nos bendiga y nos revista de su gracia. Bien, vamos a pasar a la exhortación. Hemos leído, hijo querido, en el Santo Evangelio según Mateo, capítulo 13, desde el verso 24 al 30, y lleva por subtítulo la parábola del trigo y la cizaña. Bien, esa es la explicación para los hermanos que quieran verlo nuevamente en Facebook o estén en directo en este momento. Bien, agradecemos al Señor, hermano, por estar en la casa de Dios. Y antiguamente habían unos cuadros que hace tiempo que no he visto en los templos, donde decía: esta es casa de Dios y puerta del cielo. Emblemáticos cuadros, por hermano, antiguos, y que decían una gran verdad. Bendito el Señor. Es el sueño de Jacob reflejado en un cuadro. Porque Jacob estaba durmiendo en un lugar, en un lugar mientras huía de su hermano. Y dice de que se quedó dormido, puso su cabeza en una piedra y vio en un sueño una escalera donde los ángeles subían y bajaban. Y al otro día al despertar dijo: este lugar no es otra cosa que casa de Dios. Y puso ahí, ¿no es cierto?, unas marcas para saber que ese lugar era santo. Ahí estaba Dios en ese lugar. ¿Qué le parece? Así que entendemos lo que es la casa de Dios. Viene Dios, ¿no es cierto?, y se manifiesta en medio de su iglesia, en medio de los santos. ¿Y qué debemos hacer nosotros? También, ¿no es cierto?, recibir esta bendición y, tal como Jacob, entender de que donde está Dios, el lugar es santo. Y Dios le dijo, ¿no es cierto?, varios también patriarcas, como a Moisés y también a su sucesor, ¿no es cierto?, Josué, que donde hay lugar santo debemos de quitarnos el calzado, o sea, dejar la vieja vida de pecado para servir al Señor como Él quiere. Que Dios nos revista de su gracia. Bien, vamos a hablar de la palabra de Dios. ¿Qué le parece? Parábola del trigo y la cizaña. Esta parábola es muy importante y es muy hermosa, porque cuando el Señor estuvo hablando de ella, fíjese, nadie la entendió. Nadie, quedaron todos colgados. Más allá, cuando se alejaron de la gente, los discípulos, como que no querían la cosa, dijeron: ya, pues, Señor, enséñanos qué significa la parábola de la cizaña. De ninguna idea. Muy bonita, pero nadie entendió nada, pues. Así que el Señor le empezó a explicar qué significaba. Pero esta parábola es tan importante porque explica, el Señor lo resumió en forma clara y precisa, ¿entiende? El que vino a sembrar es el Hijo del Hombre, la semilla es la palabra de Dios, el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos de Dios, la cizaña, ¿no es cierto?, son los hijos del malo, los que vienen, ¿no es cierto?, a recoger la cizaña son los ángeles, y el fuego, ¿no es cierto?, es el juicio final, donde algunos serán echados al lugar de tormento llamado infierno o el agua de fuego al final, y otros son llevados al reino del cielo. Así de corto lo resumió el Señor. Así. Entonces todos quedan para adentro. Claro, uno lo escucha ahora y lo lee y dice: ah, claro, porque la palabra dice esto, porque la escritura dice acá. Pero ellos no tenían una Biblia donde poder averiguar estas cosas que escucharon recién del Señor. Así que no era tan fácil escuchar esto. Imagínense, para Mateo, que fue el escritor, haber, ¿no es cierto?, averiguado tantas cosas para escribir esto. Entonces, bueno, hoy día el Señor nos habla de la importancia que tiene que nosotros, como hijos de Dios, como hijos del reino, no seamos contaminados ni estorbados por la cizaña. Fíjese de que el Señor deja entrever de que en el mundo el Señor tiene hijos. No que seamos del mundo, no malentiendan, sino que el Señor tiene hijos suyos. Nosotros somos hijos del Señor. Sin embargo, un hijo de Dios podría llegar a convertirse en cizaña, en estorbar el camino del Evangelio y ser piedra de tropiezo para los hijos del Señor. Y eso es lo que Dios quiere cuidar en nuestra vida. Entonces, de eso vamos a hablar. ¿Cómo una persona puede llegar a ser piedra de tropiezo y cómo librarse para no llegar a serlo? ¿Entiende? Esta parábola que habló el Señor está íntimamente relacionada con la parábola del sembrador, donde el Señor hablaba acerca de que él, el Señor, ¿no es cierto?, empezaba a tirar la semilla, unas caían en buena tierra, otras a la orilla del camino, otras entre los espinos, y así, y lo explicó. Luego tuvo que explicar, ¿no es cierto?, paso por paso, lo mismo que esta parábola de la cizaña, para que los discípulos pudieran entender, y la gente que estaba escuchando. Sin embargo, lo que prima aquí es el cuidado del Señor. No es tan fácil y bonito como decir, ya vamos a la iglesia, sirvamos al Señor, aquí somos todos felices, sentimos la presencia del Señor, aleluya. No es tan lindo como se ve. Porque mientras usted está gozando y alegrándose, Satanás, el diablo, que es el enemigo de nuestras almas, está buscando la oportunidad para venir de noche a sembrar esta semilla, principalmente en los corazones. La cizaña. ¿Quién conoce la espiga de trigo? ¿Alguien conoce la espiga de trigo? ¿Sí? Bonita, ¿no es cierto? Es una espiga larguita para arriba que empieza a... Tiene una ¿cómo se llama? Como una especie de hojita hacia los lados, pero se llenan de trigo. Y cuando usted ve la espiga, ¿no es cierto? Aparte de que toma peso y se va para el lado porque toma peso, da gusto mirarla porque es amarillita, está madura. Pero si usted mira una cizaña, al ver la cizaña, es la copia fiel e idéntica de una espiga de trigo. La diferencia es que es de color medio verdoso. Así que aquel que no conoce bien la espiga de trigo, muchas veces se equivoca y toma una espiga de cizaña pensando que es trigo. Y cuando la cortan, si va una persona, por ejemplo, que es de ciudad, y le dicen, oye, acompáñame, como me dijeron a mí, ¿no es cierto? Acompáñenos al trigo. Y claro, sacaban el trigo, pero uno pesca todo. Pesca el trigo, pesca la cizaña, porque como son iguales, dice, a lo mejor les falta madurar. No tiene idea de que esa espiguita de color verde es cizaña. Y es muy parecida, muy similar. Bueno, traí una foto, hermano. Se me fue. Entonces, como es tan similar, ¿no es cierto?, pasa entre medio. Ah, pasa entre medio, como decimos muy chino, colado, como que si fuera una espiga de trigo. Entonces, el que sabe dice, no, cuidado, eso que está ahí es cizaña. ¿Y cuál es la diferencia, mi pastor, aparte del color? ¿Qué la cizaña no lleva fruto? Como lleva la espiga de trigo. ¿Entiendes? Entonces, ahí está el problema, que al verla de lejos, antes de que la espiga tenga el fruto, son idénticas, iguales. Solamente el color es el que la delata. Bien, al decir esto, tenemos que decir que Satanás, el diablo, aprovecha esta ventaja y dentro de una iglesia trata de hacer todo lo posible por contaminar el corazón del cristiano. Cuando el cristiano llega a la iglesia, llega feliz, contento, alegre, ¡uy, es una maravilla! No solamente encuentra un lugar donde poder gozarse, alegrarse, consolarse cuando viene triste, porque el Espíritu de Dios le habla y lo levanta y lo arma de nuevo, lo consuela y se va feliz. Pero cuidado, que Satanás, el diablo, tratará de por todos los medios de contaminar ese corazón. ¿Y cómo lo hace? A través de distintas formas. Satanás, el diablo, tiene agentes, personas que se prestan para hacer piedra de tropiezo, contaminar el corazón del cristiano. Principalmente usa a cristianos. ¿Qué le parece? A cristianos que por el descuido, por la falta de cuidado, por su boca, en vez de salir una palabra de bendición, sale una palabra que puede destruir o confundir el corazón de los oyentes. Eso que tenemos que tener cuidado. Ejemplo, mi pastor, por favor, ejemplo. Ya le vamos a dar ejemplo. Por ejemplo, cuando un cristiano habla cosas que no debe hablar y alguien lo escucha, ya puede ser un problema de ponerle veneno a las palabras sin querer a veces y contaminar un corazón. El Señor Jesucristo, estamos hablando de Juan, el Evangelio de Juan capítulo 6, empieza a hablar a todos los que estaban ahí y para probar quiénes eran verdaderos y quiénes no, que les iban a seguir y quiénes no, quiénes andaban detrás de los panes y los peces y quiénes no, porque muchos andaban detrás del Señor porque todos los días lo alimentaba, haciendo milagros de multiplicación de los alimentos. Entonces el Señor hizo una separación y empezó a hablar de canibalismo. ¿Cómo, pastor, nos vamos a comer un brazo? Miren lo que dijo el Señor. Empezó a decirle que su cuerpo era verdadera carne, y el que comía de su carne, ¿no es cierto?, podría llegar a tener la salvación. O el que bebía de su sangre, porque su sangre era verdadera bebida, y el que tomaba de su sangre, ¿me entiendes?, también no iba a tener sed jamás. Entonces la gente lo empezó a escuchar y dijo, bueno, esta cuestión no puede ser. Recordemos que nosotros somos hijos de Dios, ¿no es cierto?, y somos hebreos, y Dios nos prohíbe comer la sangre. Así que creo que el Señor está mal. Y los discípulos empezaron a murmurar. ¿Sabes lo que significa murmurar? Hablar calladito, bajito, unos con otros. Pero el problema es que al hablar, varios escuchan. Y esa murmuración en contra del Señor enfermó a muchos. Y el Señor, que sabía lo que estaba murmurando, le dijo, bueno, ¿y ustedes también quieren dejarme solo? ¿Quieren irse también del lado mío? ¿Quieren botarme? Así es, Señor. Ay, quedaron todos para adentro. Porque no correspondía, si eran los discípulos, tenían que haberse quedado calladitos, porque el maestro estaba hablando. Pero ellos murmuraron. Y eso no le gustó al Señor. Y luego, cuando le dijo, ya, al tiro vamos a la separación. Y cuando escucharon esa palabra, muchos dijeron, dura esta palabra. Y se fueron. Los que no eran de Dios se fueron, ¿me entiendes? Porque Satanás contaminó sus mentes, sus corazones, y dijeron, no, este no es maestro. Este no, no, este no tiene idea. Miren lo que está hablando. Pero el Señor lo hizo para probar y saber quiénes eran verdaderos hijos del Señor. ¿Qué le parece? En el desierto, Israel había salido de Egipto, ¿ah?, y empezaron a murmurar en contra de Dios. No solamente murmurar, blasfemar en contra de Dios. Muchos de los que estaban ahí estaban calladitos, pero ya después de un tiempo no aguantaron, porque las palabras constantes en el oído, al final le encontraron razón, se fue prácticamente un motín y se enojó el Señor. Y todos los que hablaron perecieron en el desierto porque no fueron capaces de cerrar la boca. Contaminaron a muchos con sus palabras blasfemas y muchos cayeron en el desierto. ¿Qué le parece? Toda esa generación que habló cayó en el desierto. Y ahí tenemos ya dos ejemplos de personas que son creyentes y que son instrumentos en las manos de Satanás para contaminar el corazón, la mente de aquellos que pueden estar escuchando. ¿Ven? Entonces así trabaja Satanás, el diablo, tomando a veces al cristiano que está despreocupado, que está incauto, que está falto de oración. Y lo toma para poner tropiezo en los mismos hermanos. Que Dios nos ayude. Cuídese, hijo querido, porque Satanás, el diablo, cuánto anhela con todo su corazón, este malvado, que usted se vaya a la iglesia. ¿Ah? Que usted lo deje votar. Que usted se enoje. Cuánto quiere el diablo ponerle rebeldía en el corazón para que usted nunca más obedezca y sea un réprobo después, al final, un réprobo en la fe. Uy, estaría avanzando ese malvado, ¿no es cierto?, si usted cayera de la gracia. Líbrenos del Señor, hijo. Pero cuando hay, ¿no es cierto?, alguien que se arrepiente, hay alabanza en el cielo. Y cuando alguien deserta del Evangelio, hay alabanza ahí en el infierno. Bueno, Satanás no está en el infierno, está en el aire. Pero es un decir. Hay, ¿no es cierto?, alabanza y gloria y danza de parte de los demonios, porque alguien, ¿no es cierto?, se fue de la iglesia. ¡Qué fiesta mancha tenía para ellos! Pero qué tristeza para Dios y para todos aquellos que han visto el desarrollo de un cristiano y que después, por ser contaminado, por creer basura, por creer mentira, se vayan del Evangelio. Entonces ese es el propósito de la parábola de la cizaña, que Dios no contamine nuestro corazón. Cuidado, hijo querido, tenemos que cuidarnos, porque la falta de oración, ¿sabe lo que produce? La falta de oración y la falta de consagración puede producir en la vida del cristiano que se convierte en una persona que lo único que hace es sacar provecho para sus cosas personales y no para Dios. Por eso el Señor dijo, ¡ay! ¡Ay! Dijo, de aquel que hace caer a uno de mis pequeñitos. Más vale que se amarre en el cuello una piedra de molino y se tire al mar. ¿Sabes lo que es una piedra de molino? ¿Ah? Las dueñas de casa usaban una piedra de molino, más o menos de un diámetro de algunas, había algunas pequeñas para dueñas de casa, pero la piedra de molino era una piedra más o menos de 3 metros que cubría un círculo y donde iba pasando un animal, un burro, ¿me entiendes? Habitualmente iba dando vuelta a la piedra, iba moliendo, se le llevaba al medio un poco de trigo o lo que fuera, iba moliendo y por los lados iba cayendo todo molido. Y una piedra pesadísima que solamente un animal podía mover. ¿Me entiendes? Sansón era tan fuerte que cuando ya estaba así los ojos, lo amarraron para mover esa piedra de molino, porque era el que tenía la fuerza. Pero como ya la había perdido, ay, que le costó dar la vuelta, pues. Y el Señor dice, el que haga era uno de mis pequeñitos, mejor que se amarre esta piedra. ¿Sabes lo que significa? Porque el día que yo lo agarre, quiere decir el Señor, va a quedar bueno para nada. Mejor que se quite la vida, dice. Ay, ten misericordia. Miren lo que vale un alma para el Señor. ¿Se da cuenta? Que somos importantes para el Señor. Porque Él dice, Él viene con venganza, mejor que el que haga caer a uno de mis pequeñitos, se afirme. Porque yo lo voy a vengar esa vida. ¿Qué quiere decir? Que Dios anhela que usted esté siempre en la casa del Señor. Dios quiere que usted se esfuerce, crezca en la gracia, se convierta. De verdad, la importancia de convertirnos a Cristo y consagrarnos. Porque cuando no buscamos la consagración, andamos buscando las cosas provechosas para nuestra carne, para nuestros ojos, estamos en peligro de que Dios mismo nos corte la vida. Cuídate, hijo querido. Cuídate, hijo querido. Hay que cuidarse. Hay que cuidarse. Hay de aquel, ¿no es cierto?, que por ejemplo quiera seducir a uno de los pequeñitos. ¿Ah? O quiera sacarlo a la iglesia con cosas medias raras. ¿Qué dijo el Señor? ¿De dónde viene, no es cierto, esta cizaña? Del corazón. Del corazón. El diablo planta esta cizaña en el corazón. Y ahí está el problema. ¿Y qué dijo el Señor? ¿De dónde vienen los pleitos? ¿De dónde vienen los celos? ¿De dónde vienen, no es cierto, las guerras, los adulterios, las fornicaciones, la maldad, el pecado? Todo aquello, no es cierto, que el hombre y la mujer pueden usar para satisfacer los vanos deseos de su carne. ¿De dónde vienen? Dijo el Señor. De aquí, del corazón. ¿Eh? ¿Y quién le pone esa maldad en el corazón ahí? ¿Adivine quién es? Satanás, el diablo. ¿Y a través de qué medio? Tiene la televisión, tiene la radio, tiene las músicas, ¿no es cierto?, del mundo. ¿No es que algunos dicen, no existe la música mundana? Ya, pues sigue escuchando radio, contamínate entonces. No sé cómo quiere que se lo diga. Entonces, de ahí vienen esas cosas. Satanás, el diablo, le contamina. Una revista, un diario o un libro que no sea de Dios puede destruir la vida y el pensamiento de una persona. Oye, si yo me acuerdo que en mi juventud empecé a estudiar acerca de la evolución, ¿ah? ¿Cómo se formaron los planetas? Oye, me dio vuelta la cuestión. Tiene un poder muy fuerte la teoría de la evolución. Y después andaba creyendo que los planetas se hayan formado, porque aquí, porque allá. Cuando un día Dios me da la sabiduría de darme cuenta, es lo que había caído, hermano. ¿Cómo uno se puede equivocar tanto leyendo algo que más encima de errado y lo llega a creer? Cuidado, hermano, hay que cuidarse. Hay cosas nocivas para el alma, para la mente, para el raciocinio, para el pensamiento, para los ojos, para la vida espiritual. ¿Me entiendes? Por eso es que hay que cuidarse. Cuando el muchacho, ¿no es cierto?, es descuidado, deja pasar cualquier cosa. Hay que cuidarse, hijo. ¿No es cierto? Ve todo tipo de películas. Oiga, es lamentable que hay tantos jóvenes hoy día locos y apasionados por manejar descuidadamente. Choca por aquí, choca por allá, y andan con las vueltecitas, y andan para allá, y echando carreras. Nos llenamos de lomo y todo. ¿Por qué? Porque viendo las películas, ¿no es cierto?, del Rápido y Furioso. Si son películas nomás, hay que decirle a esa gente, son películas nomás. Si no es verdad, es mentira. No, pero ellos andan a todo chancho, disculpe la presión, por la calle, ¿no es cierto?, se creen Rápido y Furioso. Así es, señor. Qué terrible, hermano, no se dan cuenta que pueden destruir una familia, atropellando al dueño de casa, a la dueña de casa, a los hijos. Así es, ¿no se dan cuenta? ¿Ah? Pero como están descuidados, y ven una película que lo único que hace es recaudar millones y millones para el bolsillo de ellos mismos, no les importa que los otros, ¿no es cierto?, le crean todo el cuento. ¿Se da cuenta? Entonces, jóvenes incautos que no tienen ni idea ni madurez para darse cuenta que es una película y es parte de la ficción, no de la realidad. No, yo no me digo todo, hijo. Qué terrible, hermano. Que Dios nos ayude. Y le dan cabida a todas las cosas, ¿entiendes? Antiguamente me acuerdo de que había un problema terrible cuando la Iglesia Católica tenía autoridad, años antes, y podía levantar la voz cuando salía, ¿no es cierto?, un desnudo a la televisión. ¿Qué quiere decir? Que mostraba más de la cuenta. Había que mostrar las manos y la cara, eso era todo lo permitido. Pero cuando vamos a enseñar la crema pun de las manos y le mostraban la pierna para allá y le mostraban el cuerpo. Ahora no, podemos mostrar todo, ¿no es cierto?, el cuerpo desnudo, ¿no es cierto?, con la ropa interior nomás, pero la crema es para las manos y le muestran todo. El problema es que la Iglesia Católica ya no puede decir nada. ¿Me entiendes? Porque los episodios que hemos conocido, que no lo pudo decir, por la conexión de redes sociales, y después nos pueden censurar esta parte. Entonces, cuando tenía autoridad puede decir algo, ahora no se puede decir nada. Y ahora tenemos que comernos el güey, ¿no es cierto?, y ver todas las cosas por televisión, y cuidado, que esas cosas pueden ser nocivas para un espíritu que está buscando a Dios. ¿Me entiendes? Tenemos que tener cuidado. No sea que el día de mañana Dios diga ya, porque acuérdense de que Dios es bueno y es misericordioso. Dios nos ama por sobre todas las cosas. Pero cuando una persona es porfiada y sigue en su tontería y no quiere obedecer a Dios y no quiere convertirse, la copa de tolerancia de Dios tiene un límite. Y cuando llega hasta ahí, después, ¿no es cierto?, viene la prete. Ay, que Dios nos ayude, hijo. Que Dios nos ayude, porque ahí cuando viene el Señor con el aprete no se queda bueno para nada, hijo querido. Dios es bueno y es misericordioso, pero pregúntenle a Sodoma y Gomorra cómo quedaron. No pueden decir nada porque está destruida, hijo. No es que la copa de tolerancia de Dios llegó hasta más arriba de la coronilla y mandó fuego del cielo para destruirlo porque nunca se arrepintieron. ¿Qué le parece? Que Dios nos ayude. Así que cuídese, hermano querido. Satanás, el diablo, trata por una u otra forma de contaminar al cristiano para que la cizaña empiece a crecer en el corazón. Qué triste y lamentable es cuando el cristiano se deja contaminar por el diablo. Después anda, ¿no es cierto?, reclama por todo, después se enoja por todo, después nada le gusta en la iglesia, que todo reclama. ¿Cómo llegamos a la iglesia cuando estamos recién? Uy, si todos los hermanos son santos, alguien se para a predicar, uy, dale más gracias, Señor, bendito el Señor, qué lindo lo usa el Señor. Uy, todo contento, y oramos por el hermano, y oramos por la hermana, todo feliz porque está sano en el corazón. Pero después, ¿no es cierto?, cuando se enferma, no quiere ver a nadie. Ah, se equivocó aquí, no sabe predicar, yo sé más que él, y mira dónde está más encima, está enfermo. Que Dios nos ayude. Eso quiere decir que el diablo ha logrado su cometido, ha contaminado el corazón. Así que Dios nos ayude. Cuidémonos, hijo, cuando usted se encuentre reclamando, cuando usted se encuentre, ¿no es cierto?, murmurando, tiene que poner, ¿no es cierto?, carta en el asunto, ir inmediatamente a las plantas del Señor a contarle lo que está haciendo al Señor para que el Señor le limpie y le perdone. Porque el Señor es capaz de limpiar nuestra vida si nos encontramos como el pueblo de Israel murmurando y blasfemando. Si nos encontramos rebeldes, Dios es capaz de transformar nuestra vida y sanarnos de eso. Pero cuando el hombre y la mujer son sinceros y le piden al Señor. Es una preocupación constante del Señor que ha puesto en mi corazón de decirle a la iglesia que tiene que cuidar su vida. Cuídense en la casa. Trate usted de leer la Biblia, la palabra de Dios. Trate usted de orar de alguna forma. Cuide su vida espiritual con oración. Hágalo, no se descuide. Porque en eso que usted se descuide, se deja estar, Satanás, el diablo, de noche anda buscando, ¿no es cierto?, cómo ponerle esta cizaña. ¿Qué significa que es de noche? En la noche todo el mundo descansa. Nadie está consciente. ¿Qué quiere decir? Que los cristianos no están cuidándose, no están velando, no están atentos a que el diablo le vaya a entrar por algún lugar. Eso significa, cuando nos dice la Escritura que tenemos que velar, significa que tenemos que estar preocupados en todo momento de nuestra vida espiritual. Lo mismo que le dijo el Señor a la iglesia de Sardis: arrepiéntete, Porque si no, le dijo, vendré a ti como ladrón en la noche y no vas a saber a qué hora vine sobre ti. ¿Sabía usted de que el ladrón en la noche es el simbolismo de aquel, ¿no es cierto?, sacerdote que cuidaba el fuego del altar? Al sacerdote, lo único que se le encargaba durante la noche, porque el fuego para el sacrificio en Israel tenía que estar encendido todo el día, porque durante todo el día había sacrificio, y a las 6 de la mañana era el primer sacrificio, y el fuego tenía que estar encendido, porque costaba encender fuego. Vamos a hacer un asado ahora, algunos llevan, ¿no es cierto?, algo para soplar, y si estamos en la casa le ponemos, ¿no es cierto?, el secador de pelo, le prendimos algo, rapidito, en un par de minutos, se va a media llama. Pero vaya a hacerlo, ¿no es cierto?, 3.500 años atrás en el desierto, cuando no había ni papel de diario, pues no. Y en el desierto, cuando ni siquiera hay pasto seco, vaya a hacer fuego. Entonces había que tener el fuego encendido día y noche. Y el sacerdote en la noche tenía que estar atento, vigilando que el fuego no se fuera a apagar. Ese era su trabajo, que el fuego no se apague. Le echaba una mano leñita, le echaba un poco más y lo atizaba un poquito, que se encendiera y despierto para que no se me vaya a apagar el fuego. Pero a veces el sacerdote se quedaba dormido porque ponía harta leña y confiaba de que si despierto en 2 horas más, todavía está prendido. Y ahí lo vuelvo a atizar de nuevo. Y de vez en cuando el sumo sacerdote, que era el encargado de todos los sacerdotes, pasaba de noche vigilando si alguien se había quedado dormido. Y cuando se quedaba dormido, ¿sabe cómo lo avergonzaban? Le pescaba una brasa del fuego y se la ponía en la ropa del sacerdote que estaba durmiendo, y le dejaba una brasa caliente para que se le empezara a quemar la ropa. O bien, ¿no es cierto?, se quemaba un poco el sacerdote, o empezaba a sentir el olor, pero qué vergüenza levantarse con la ropa toda quemada, hermano. Así es. Señal de que se había quedado dormido y no había cumplido con lo que le habían encomendado de tener el fuego encendido. Así que si Dios nos manda en su palabra diciendo que somos reyes y sacerdotes, significa que el fuego de nuestra vida espiritual debe estar encendido en todo momento. No sea que venga, ¿no es cierto?, el Señor y nos pille descuidado, con el fuego apagado, y vayamos a ser avergonzados por el diablo. Ayúdenos el Señor. Ayúdenos el Señor. Que Dios nos bendiga. Y que Dios nos guarde y guarde esta palabra en nuestros corazones. Para el Señor, honra y gloria para siempre.